mujer, por despecho, por placer, enterró en un jardín un coco seco mojado en carmín. Luego un rival, narcotraficando el mal, escupía con ron y alfileriaba un feliz corazón. Yo no sé cómo hay quien malversa la vida, cómo hay quien invoca una herida, cómo pueden gastar el amor. Como si nos faltaran cadenas, como si nos sobraran las cenas, como si diera dicha el dolor. Yo no sé si el mal tiempo trae mala fe, si la desesperación hace blanco y se cierran los laicos colegios, si se vuelve al sortilegio y aprendices de delfín creen llegar a Merlín. Si el mal tiempo trae mala fe, pero a mí lo que me embruja es volar y hechizarme con tus sortilegios. Soy brillante en tu colegio, subo nota en el amor, vuelo allí como al sol. Un colibrí abracadabra, curandera mi palabra, todo mal pone bien, sana del odio y vacuna también. Abracadabra, siga la pata en su cabra, girasol, alelí, la mariposa besó al